Sí, sí, estuve ayer con la consejera. Y cuéntame qué tal. Bueno, pues hablando con la consejera, en primer lugar le trasladé el agradecimiento, mi agradecimiento personal, tanto al presidente de la Junta como a ella, y sobre todo por la confianza depositada en mí y en el nuevo reto personal que esto supone, afrontándolo con gran responsabilidad. Y también le comenté que a esta confianza yo voy a poner todo mi esfuerzo y trabajo personal para que esta nueva andadura tenga como objetivo principal, sobre todo, trabajar por los almerienses y los andaluces en general, y teniendo como principal objetivo, eso sí, una apuesta decidida por los servicios públicos en igualdad de oportunidades, donde no debemos de olvidar que la sanidad y las políticas sociales son dos pilares fundamentales del Gobierno de la Junta de Andalucía, y eso lo sabemos todos, y que en este periodo de crisis está apostando claramente por ella, de forma alta, clara y de manera diferenciada a lo que viene haciendo el Gobierno del Partido Popular, con la premisa principal de que esto no suponga un paso atrás para los ciudadanos, que sea todo lo contrario, ya que se va a seguir apoyando claramente a la sanidad y las políticas sociales, o lo que lo mismo, se va a defender estos servicios públicos, fundamentalmente, como un derecho que tenemos todos los andaluces y las andaluzas, y por supuesto los almerienses, cómo no.